Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la RedUXNet. No. Hola, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva edición del Espejo de Momonteora Nacional. Esta es la edición número 42 del día 24 de abril del 2011. Sí, ya vamos en la 42, justo la edad de... No, todavía no. En fin, sean bienvenidos todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este domingo de abril. Que dijeron, ¿verdad? Ya va a hablar. No vamos a hablar ni de zombies, ni nos vamos a meter con las creencias de nadie. Todavía no, espérense a las noticias. No se crean. Todos aquellos que son escuchas asuidos a este programa, sean todos bienvenidos. A aquellos que están llegando por primera vez, también sean bienvenidos. Es bueno siempre tener nueva gente escuchando estas locuras que se transmiten domingo a domingo a las 9 de la noche por Redux Radio. Aquí los esperamos gustosos, ¿por qué no? Y para platicarles lo que nos ha parecido interesante en la semana, en cuestión de noticias, en cuestión de estrenos y eventos a lo largo y ancho del país y en algunos otros estados, ¿por qué no? Y pues a medio regañarlos, no se crean, en la sección del rinconcito, y bueno, pues cerramos el programa, ¿verdad? No, todavía no, apenas vamos empezando. Sean bienvenidos. Este programa se deriva de un blog que tiene un servidor, o sea, yo, Momo. Es raro hablar de uno en tercera persona, pero bueno, ese soy yo y yo hago ese blog y bueno, estoy haciendo este programa, la voz es mía. El blog lo pueden encontrar en espejodemomo.info, ahí encontrarán artículos. Esta semana estuvo un poquito floja porque ahí tuvimos chance de escaparnos las ondas cibernéticas, por lo menos desde el miércoles, una onda así. Pero bueno, pues ya andamos de acá de regreso. También tenemos en el sitio, encontrarán, bueno, que tenemos también un Twitter, tenemos una página de fans de Facebook, porque no, si tiene fans el Espejo de Momo Antiora Nacional, no los estoy chorando, chéquense la página y verán que si es así, y pues por qué no háganse fans, ¿no? Y bueno, pues todo esto que tiene... todo esto se amalgama y todas estas locuras se amalgaman junto con otras locuras que también se amalgaman en lo que conocemos en el bajo mundo como la RedUxNet. La RedUxNet, pues, somos un equipo de personas que se dedica a hacer o a escribir blogs, a crear blogs de fotografía también, ¿por qué no? A crear webcomics, por ahí hay un blog de webcomics y bueno... blogs de Star Wars, blogs de literatura, blogs de cine, blogs de cómics, cultura geek, etcétera, etcétera, etcétera. Ciencia, esta ciencia. O sea, también somos serios, ¿cómo no? Pásenle lo barrido a la dirección reduxnet.info. Ahí encontrarán toda la oferta que tenemos para todos ustedes, para que se diviertan, lean un rato, nos escuchen, no se aburran y... pues sean bienvenidos. Esperamos todos, absolutamente todos sus comentarios. Un poquito nos alimentamos de eso. Entonces no nos tengan a dieta, por favor. Denos su retroalimentación y con mucho gusto pues le haremos caso o de plano los mandaremos a la... No, no es cierto. Pues siempre es bueno, ¿no? Tener retroalimentación. Entonces háganos ese paro. Regálenos unas cuantas palabras de ustedes y bueno, pues ahí estaremos al pendiente de ellas. Como verán, bueno, la referencia musical hoy escarbamos un, ¿qué me pasa, Dios mío? Unos cuantos días fuera del aire y bueno, ya hasta se me lengua la traba. Escarbamos en el archivo musical de el Momoplex y encontramos un disco que ya teníamos un poquito abandonado, un disco de la película Trainspotting. Con esta película se dio a conocer el buen Danny Boyle y bueno, pues de ahí, bueno, no, tuvo fama a nivel mundial, ¿no? Después de ahí se fue a hacer Slumdog Millionaire y bueno, lo que ya conocemos como 72 horas, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí anda el buen Danny Boyle haciendo de las suyas, pero con esta pues toca raíces en su en su Inglaterra ahí, y con esta banda de locuaces ahí, metiéndose hasta lo que no. Escuchamos como primera o como introducción la canción de Iggy Pop, esta que se llama Lust for Life, que es lo que deberíamos de tener todos nosotros, yo creo, una pasión por vivir la vida. Entonces, pues, órale, me oí muy convencido, ¿verdad? Sí, no, pues, si lo dice Julio, pues, está bien. Pero bueno, pues esa va a ser la música que nos va a estar acompañando el día de hoy, la música de este soundtrack. Del soundtrack de la película Trainspotting, que aquí le pusieron la vida al filo del abismo o algo así. Ya saben que aquí no queman la trama de las películas con los títulos que le ponen, que tienen que ver un título como Trainspotting, que es ver trenes, con la vida al filo del abismo. Obviamente de eso se trata la película, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué caso tiene quemar la película antes de que... En fin, no me voy a pelear porque siempre acabo hablando de títulos de película y nefastez de su traducción y todo esto. Oigan, cómo duelen las cortadas en los dedos. Se trae una cortada en el dedo y me está molesto y molesto en el dedo pulgar. Bueno, en fin, bueno, ustedes no tenían por qué saber eso, pero me está molestando. Bueno, pues todas las opiniones que oigan en este programa, a lo largo del programa, toda la editorialización y todo, corre a cargo de su servidor. Eso los tengo que decir porque estoy obligado. Los que ya pasaron por el blog saben por qué. Entonces, bueno, pues son mis opiniones personales. Como ya les decía, si ustedes tienen, yo sé que ustedes tienen la suya, porque todo el mundo tiene su opinión de todo en esta vida. Entonces, si ustedes tienen una opinión acerca de este programa o del blog, pues dirijan sus comentarios hacia allá. Vamos a tener lista una entrada de este programa, porque este programa al final es un programa que deriva en un podcast. Ustedes pueden escuchar en el momento que quieran. Y todos los gritos incidentales y todo esto, pues son de mis queridos vecinos que tienen a explayarse creyendo que viven en una isla desierta, ¿verdad? Bueno, los voy a dejar con un promo de la programación épica de la radio, para que vean toda la oferta que tenemos. Y siguiendo a esto, se incluye un promo del el programa más... Le podríamos decir el programa Benjamín, para ponernos a tono con esta semana que está terminando. Benjamín significa en la tradición, familiar, por decirlo así, el más chico de los hijos, ¿no? En este caso, bueno, pues es el programa de metal, cosa curiosa, que produce y conduce el buen Frost. Se transmite todos los sábados. Originalmente era a las 9, pero creo que empieza ya a las 8:30. Entonces, bueno, pues échenle un oído al programa del buen Frost, el Diecast, los sábados. Entonces los dejo con ese promo de la programación épica, el promo del Diecast. Nos vamos con otra canción. Esta canción corre a cargo de Blur, es otro grupo inglés. La canción se llama Sing, del mismo soundtrack de Trainspotting. Y ahorita regresamos con las noticias. Tanto el enmascarado de plata, otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevonauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morix. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RaduxNet, con Jorge Yo No Me Llamo Javier Ávila y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Daikas, el show del metal de Redux Radio. Solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Daikas, solo aquí en Redux. Gentlemen, destroy. We'll be right back. Bueno, pues en este primer bloque de noticias, una noticia que a mí me resultó un poco extraña debido a la relación que existía entre el Papa previo al que está ahorita, que es Benedicto XVI, que fue Juan Pablo II. No sé si lo saben, pero el proceso de beatificación parece que llegó a buen término de este hombre, que bueno, haciendo un lado a todo el cinismo y toda la mi opinión personal que pudiera tener al respecto, sin ánimo de burlarme de nadie, que conste, porque yo respeto las creencias de todas las personas, aunque no esté de acuerdo con ellas en muchos casos. Pues resulta ser que obviamente pues esperaba que la relación con un país como México, en este caso al que pues este hombre de alguna manera quería mucho por la forma en la que se llegó a expresar de este país, pues resulta ser que no ha sido tanto éxito con las agencias de viajes que están vendiendo estos paquetes para que la gente asista a este evento. No ha sido un negocio pues para ellos, y ellos lo describen así, que no han tenido pues la afluencia que ellos esperaban, ¿no? Entonces dicen, mencionan por ahí uno de los agentes de viajes que pues que ellos esperaban, no sé, una cierta cantidad, y que no ha llegado ni el 10%, ¿no?, de esas personas. Entonces que están perdiendo mucho dinero, que probablemente lo vayan a perder, perdón, y pues bueno, que están esperando a ver si se mejora algo pues para la próxima semana, porque prácticamente este evento es el 1 de mayo, o sea, ya estamos a la vuelta de la esquina. También en una nota asociada por ahí leí que una señora que trabaja o trabajaba pues, porque ya vendió su puesto de comida en un mercado, pues junto para el viaje, pero resulta que no lleva nada más que pues el puro pasaje de avión y de regreso, y los lugares en donde va a hospedarse, pero no lleva para comidas, no lleva para nada, ¿no? Entonces al ratito les doy mis comentarios acerca de esto, pero a mí se me muy muy muy complicado eso, ¿no? O sea, yo sé que, como les decía al principio, cada quien tiene sus creencias, cada quien sabe en lo que cree, y cada quien saben lo que gasta su dinero y en lo que pone uno su interés, ¿no? Pero, hijo, está cañón. En fin, bueno. Pasando una nota completamente diferente. Resulta ser que por ahí del 2008 a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner... ya ven que aquí somos bien originales y que no copiamos nada del exterior ni de ningún país, o sea, somos gente con iniciativa, sobre todo en nuestros brillantes políticos o gente en cargos administrativos en el gobierno, ¿no? Entonces, pues a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pues si en otros países se están habilitando las azoteas como una especie de invernaderos o una especie de mini parques, ¿por qué no hacerlo en la Ciudad de México? Entonces, a ver si se la saben. Seguramente si leyeron los periódicos, pues sí se la saben, ¿no? Pero resulta ser que en la glorieta del Metro Insurgentes, para aquellos que conozcan la Ciudad de México, una de las avenidas de la Ciudad de México es la Avenida Insurgentes. A la altura donde cruzan la Avenida Insurgentes y la Avenida Chapultepec, que es otra de las avenidas importantes en la Ciudad de México, se forma una glorieta, o antes había una glorieta. Ahorita esa glorieta sigue existiendo, pero no es una glorieta común y corriente, sino esta glorieta tiene, está, por decirlo de alguna manera, en pues sumida pues de lo que vendría siendo la glorieta, y en el medio tiene una estación del metro, que es el sistema pues de transporte urbano en la Ciudad de México, por definición, ¿no? Transporta una cantidad impresionante de personas. Ahorita no me acuerdo el dato, pero son millones de personas. Bueno, el caso es que en esta glorieta, en lo que es la entrada a la estación del metro, es como, pues, forma parte, como hagan de cuenta, ahí va el dato geek. Imagínense la estrella de la muerte, ya ven que la estrella de la muerte tiene el plato por donde sale el rayo láser que destruye los planetas. Pues háganse de cuenta que la entrada al metro es así como en, como se vería como la estrella de la muerte, siendo la circunferencia de la estrella de la muerte la glorieta, y bueno, el plato sería la estación del metro, ¿no? Bueno, el caso es que en el techo de la entrada a la estación, pues es circular, se le ocurrió a alguien ahí hacer una bonita, por decirlo de alguna manera, azotea verde, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta ser que ahorita ya la gente se está quejando porque dice que pues azotea verde mis polainas, ¿no? Porque no se le está dando mantenimiento. Si ustedes saben y conocen ese metro Insurgentes, bueno, hay mucha gente que frecuenta pues lo que son los antros y todo esto. Y hay varios indigentes, ¿no? Entonces, utilizan esa área prácticamente como si fuera su casa, ¿no? A dormir, a tirar basura y bueno, todo lo que deriva de gente que vive allá arriba, ¿no? Entonces, pues de plano se le hizo unas preguntas, creo que a la gente de vigilancia de la nota que leí, y decían, pues no tenemos ni idea de ni quién se dedique a mantenerla, ni quién la vea, ni no sé qué. Y una de las cosas que me llamó más la atención fue que la persona que se le ocurrió, no estoy seguro si fue la delegado en ese momento de la delegación en donde se encuentra esta glorieta, que dijo, bueno, pues es que los la gente que va a trabajar a su oficina en helicóptero va a poder ver esta azotea verde, ¿no? O sea, como si todos los 20 millones prácticamente que vivimos en la Ciudad de México y Suárez con Ormar tuviéramos helicóptero para irnos a trabajar, darnos una vuelta por el metro Insurgentes y ver esta área verde, ¿no? O sea, ay, bueno, de las brillantes declaraciones que tenemos en nuestros personajes públicos, en fin. Y bueno, pues siguiendo con esto, ya ven que no son populistas nuestros personas elegidas, ¿no? Y ustedes saben que semana a semana se celebra el famoso ciclotrón también en otra avenida importante de la Ciudad de México, como lo es el Paseo de la Reforma. Y yo creo que esta es la avenida, ¿no? Yo apostaría porque es la avenida de la Ciudad de México. Bueno, en fin, pero esa se la mandó a construir ahí un político también hace muchos años. En fin. El caso es que ahorita con estos gobiernos que hemos tenido en la Ciudad de México desde hace un rato, bueno, pues ya ven que no son ni populistas ni nada, ¿no? Que se frieguen los que vienen en casa. Bueno, en fin, han impulsado, fíjense, me voy a utilizar la misma demagogia, han impulsado el uso de las bicicletas. Entonces, para tal motivo cierran esta avenida y entonces domingo a domingo celebran lo que es un ciclotrón, que es prácticamente, bueno, te cerramos todo prácticamente lo que es Reforma y paséate por ahí con tu familia, con tus bicis y mira, ni quien te moleste, ¿no? Aunque te lleves la mirada de odio de los cuates que manejan en las laterales que van atascadas y hasta su, póngale el adjetivo que quieran. Entonces, bueno, pues también dijeron, bueno, pues si ya cerramos esta avenida, pues ¿por qué no celebrar aquí el NBA Jam, que es como un festival, por decirlo de alguna manera, en donde se hacen retas de grupos de tres y se van eliminando y bueno, al final se elige a un campeón, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, pues ¿por qué no? Ya cerramos la avenida, entonces pongamos unas canchas del tamaño que exige este festival y bueno, pues celebramos aquí a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues dándonos a tonde con el dedo desde el inicio de los tiempos. En fin, y bueno, pues en la última nota de esta pues porción de las noticias, resulta ser que unos vecinos en cerca de la Bombilla, ahí en la Ciudad de México también, pues se dieron a la quema del Judas, ¿no? Como ya saben, esto es parte de las celebraciones de Semana Santa, en donde, bueno, se queman figuras con alusivas a este apóstol, ¿no?, que traicionó a Jesucristo y bueno, que ocasionó que se lo llevaran a la cruz, ¿no? Entonces se hace la quema del Judas, que bueno, generalmente, hasta donde yo me acuerdo, se representa por un diablo, ¿no? Como lo conocemos ahí con cuernos y toda la cosa, entonces se quema, ¿no? Entonces lo quemaron de alguna manera espectacular, la gente que vio el espectáculo le gustó y dijo que bueno que se estaban conservando las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que suena interesante, no sé qué tan divertido sea, sin embargo suena interesante porque, bueno, algunos artesanos que hacen este tipo de cuestiones, pues son muy buenos, ¿no? Entonces, pues habría que verlo alguna vez en vivo y en directo para saber la experiencia total de la quema del Judas, ¿no? Si alguien lo vio, pues por ahí échenos una pequeña reseña, ¿no? De qué le pareció este evento. Bueno, pues como les decía, llegamos al primer corte de las noticias. Los voy a dejar con esta canción un poco cortita de este cantante que se llama Lou Reed. La canción se llama Perfect Date y también formó parte de este score de la película de Trainspotting. Entonces, bueno, los dejo con Lou Reed y ahorita regresamos con más noticias. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Después de escuchar al señor Lou Reed, ya andamos de regreso, señor. Bueno, sí es un señorazo, pero bueno. Y en esta sección que pudiéramos titular, cómo ser coach de sillón y no morir en el intento. Resulta ser que en este fin de semana Rafael Nadal se impuso otra vez a su compatriota David Ferrer en el Abierto de Barcelona. Y entonces pues tómala, que se lo vuelve a llevar el premio. Ya él lo había ganado en... no en la edición previa, porque creo que no estuvo, estoy seguro que no estuvo, sino en las dos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva 3 de 4 y pues está hecho todo un grande, el buen Rafael Nadal, ¿no? A mí me llamó la atención desde que empezó a despuntar y pues se ve bastante bueno, ¿no? Hay sus duelos con el buen Ferrer, recuerdan duelos de antaño, ¿no? Hay con el buen Agassi y el buen, ¿cómo se llama este hombre? Pete Sampras y pues todos ellos, ¿no? Y bueno, más anteriormente, pues con el buen McEnroe, Connors y Bjorn Borg y todos esos de la vieja guardia. Y con eso ya me volví a quemar con mi edad. En fin, van a decir, ¿Bjorn qué? Esa es una de las chicas superpoderosas. No, era un cuate que jugaba tenis. Ok, bueno, pues el Chicharito pues vuelve a anotar otra vez y con eso gana el Manchester, se enfila para campeón, se está incrementando, bueno, se conserva más bien la ventaja porque el Chelsea también ganó, Chelsea va en segundo lugar, entonces en la tabla de la Premier League, entonces pues ahí va el Manchester United a coronarse. El Chicharo ya lleva prácticamente 19 goles, si no estoy mal, y pues se está convirtiendo en un buen jugador, y esperemos que el buen Sir Alex Ferguson no se retire todavía para que pueda seguirlo encauzando este hombre y que no se llamara de petate como otros que hemos visto anteriormente, ¿no? Y que pueda llegar a ser pues un hombre interesante en futbolísticamente hablando, ¿no? Que gane torneos y que se convierta en un crack, ¿no? Y que le vaya bien. Digo, siempre es bueno la gente que pelea, ¿no? Por su lo que le gusta y que es bueno lo que hace, ¿no? Y cambiando un poco ahora sí la sección, no es ventaneando, tampoco es la oreja, pero de todas maneras aquí se van a enterar de los chismes de los famosos. Resulta ser que el buen Daniel Radcliffe, sí, ajá, ustedes lo conocen, no se hagan, ¿no? Se van a decir, ay, ¿Daniel quién? No se hagan, el Harry Potter, pues, para que me hagan, pues que resulta ser que no nada más sabe ser Harry Potter, y está teniendo un éxito bastante interesante haciendo obras en Broadway. Ahorita está haciendo una obra que se llama How to Succeed in Business Without Really Trying. La traducción literal sería cómo tener éxito en los negocios sin necesariamente estarlo intentando o sin intentar demasiado. Entonces pues bueno, se está llevando los aplausos, dicen que canta, dicen que también actúa bastante bien, entonces bueno, pues interesante, ¿no? La historia del señor Radcliffe, por ahí no es la primera vez que está en Broadway, ya ha estado en una anterior ocasión por ahí, haciendo creo que Ecus, si no estoy mal, esta obra un poco, pues más madura para lo que le habíamos visto como Harry Potter, entonces bueno, pues ahí anda triunfando el buen Daniel Radcliffe. Y pues ya cerrando este bloque de no es ventaneando, no es la oreja, sino todo lo contrario, o cómo enterarse de las intimidades de sus conocidos, pues como ven, manas, que Lady Gaga va a ser la madrina de bautizo del hijo de Elton John. Así, según el buen Elton, yo creo que ya más bien está chocheando, dice que esta niña, pues, si uno la ve en la vida real, no es lo que aparenta en los escenarios, y con todo su rollo madonesco, los que vivimos la época, digamos, extrovertida de Madonna, pues no se nos hace original lo que está haciendo la señora Gaga. Sin embargo, bueno, dice Elton que, pues, esta niña sí es pues en la vida real es alguien en quien él puede confiar, junto con su esposo, el canadiense, que no me acuerdo cómo se llama, y no sé cómo supe que era canadiense, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienen ustedes una pizca de la basura que guarda mi cerebro. Ese fue un ejemplo. Entonces, bueno, pues resulta que le escogieron a esta mujer, ¿no? Y entonces va a ser la madrina de su hijo, que no tengo ni idea ni cómo se llama. Pero bueno, madrina del hijo de Elton John. Ok. Después de que hicieron su colaboración en la película esta de Romeo y Julieta, pues ya, como que dijo, pues, eres la madrina de mi chamaco, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso cerraron su colaboración, haciéndose compadres y comadres. En fin, aunque por ahí dicen que es compadre en vez de comadre, ¿verdad? Pero bueno, ya, no andemos en eso. Los voy a dejar con una canción de este cuate que se llama Damon Albarn. La canción se llama Closet Romantic, y ahorita regresamos con el último bloque de noticias de esta emisión. Andamos de regreso por acá y hay muchas veces cuando nos ponemos a jugar, y digo nos ponemos a jugar como especie humana con las especies que viven a nuestro alrededor, y hacemos integración o mejoramos la forma en que tienen de reproducirse, llegamos a producir plagas, como puede ser el caso en la ciudad de Sydney en Australia, que ahorita están llenos de pájaros, y una de las especies más predominantes En ese sentido, son los pájaros que se les conoce como ibis. Y estos pájaros, cual película de Alfred Hitchcock, pues andan atacando a la gente, quitándole su comida. De hecho, en algunas escuelas les están enseñando a los alumnos, sobre todo a los niños pequeños, cómo defenderse de estos pájaros para que no les quiten el almuerzo cuando salen al recreo, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa. Los ibis más o menos son unos pájaros pues, de mediano tamaño, son más grandes que pues, una gallina, o sea, entonces sí, si ven acercarse uno, pues sí, como que sí le sacatea uno, ¿no? Pero lo más curioso es que un estudiante de derecho tuvo que fue condenado pues a hacer cierto número de horas, cierto número de días más bien en de servicio comunitario, porque le entró a las patadas a uno de estos ibis porque le robó el alimento y pues mató al animal, ¿no? Entonces pues le dicen, órale, pues no importa que sean plagas, de todas maneras tú tienes que cumplir con este castigo, ¿no? Entonces le dieron creo que 120 días o una cosa así, de castigo por haber matado a este ibis, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben, y cuiden su almuerzo, sus alimentos cuando anden por Sydney, porque los pájaros están ñones. Y bueno, pues en esto ya les platicaba yo en una emisión anterior del Espejo de Momo, que en el vecino país de Perú, allá en Sudamérica, pues estaban celebrando elecciones, se celebraron las elecciones de primera vuelta, en donde pues salió con una, con la victoria el señor Humala, creo se apellida, Yanta, Humala. Pues bueno, que de todas maneras se iban a ir a la segunda vuelta, como sucede ya con los procesos electorales en el Perú, y de segundo lugar iba la hija de este expresidente peruano, que se llama Keiko Fujimori, no el presidente se llamaba, ya saben ustedes cómo se llamaba, buen señor Fujimori, pero bueno, esta niña Keiko, que es su hija, pues bueno, iba en segundo lugar. Aunque para ya esta segunda vuelta cortó un poco la distancia de este señor Humala. Y bueno, pues a ver qué pues quién es el ganón en esta segunda vuelta. Y esperemos que nuestros amigos peruanos pues nos den allí una reseñita también o un comentario acerca de qué les parece, quién se queda y qué creen que les espere, ¿no? Aunque por ahí hay ciertas dudas de que este señor Humala estaba apuntando como su mentor a este Chávez, pero viendo los resultados que ha tenido en el gobierno de Venezuela, pues ya está apuntando sus miras hacia otro mentor, por decirlo de alguna manera, que fue el expresidente de Brasil, Lula da Silva, ¿no? Aunque por ahí los cínicos se levantan en armas y dicen que bueno, por ahí hay varios proyectos del gobierno peruano que no están tan claros, haberlos hecho con su vecino país, y que ha beneficiado más a los brasileños que a los mismos peruanos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver ahí, a ver cómo les va en este rollo. Ya saben que en la política muchas veces las cosas no son tan transparentes o tan en blanco y negro. Bueno, ya veremos qué onda. Y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un anuncio de esta librería llamada Gandhi. Tenemos una librería que se llama Gandhi. Desconozco si en el interior de la República Mexicana tengan sucursales. Yo creo que sí. Pero bueno, esta librería empezó en México. Y a últimas fechas o en los últimos años se ha distinguido por hacer anuncios espectaculares con frases que bueno, ingeniosas, que llevan en sí el fomentar el hábito de la lectura, ¿no? Pero a últimas fechas fueron criticados porque pusieron uno con el mensaje siguiente: si la letra consangrenta, el país ha de estar leyendo mucho. Obviamente haciendo eco a la situación que prevalece en el país, ¿no? Entonces fueron criticados por algunos sectores, fueron elogiados por otros sectores. En fin, a mí se me hizo ingenioso. Yo sé que no es una una cuestión para aplaudirse, sin embargo, bueno, refleja de alguna manera el estado en el que está el país, ¿no? Y no me refiero al estado de la lectura, no, me refiero al clima social. Pero bueno, ese es un rollo para otro tipo de programas. Pero bueno, a mí se me hizo ingenioso y bueno, ya retiraron este anuncio, estaba por ahí en una de las avenidas principales de México, parece ser que ya lo quitaron, pero pues bueno, sigue estando en su sitio de internet esta de esta librería, por si lo quieren ver. Bueno, se los leía la letra, pero bueno, pues es ingenioso, ¿no? No le quita el ingenio. Entonces, bueno, pues eso era lo que aducían por ahí gente que decían que los habían censurado, etcétera. El vocero de esta librería dice que no, pero pues habría que ver, ¿no? Y bueno, en una noticia un poco interesante, yo diría que un mucho interesante, ya nos estamos acercando cada vez más a los avances tecnológicos que ya en el área de las prótesis de algún miembro, pues, del ser humano, ya nos estamos acercando a la época de la biónica pura, en el sentido de que se pueden hacer conexiones a nivel nervioso, no tanto que respondan, porque ahorita, bueno, las prótesis responden un poco a otras cuestiones, no tanto a nivel nervioso, como es normalmente como responden nuestros apéndices, pero bueno, nuestros miembros, ¿no? Como en el caso de los brazos, las manos, las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, hay un chavo que sufrió de cáncer en el hueso y está ahorita entrenando en esta universidad de Northwestern, en Estados Unidos, una prótesis para que responda a los impulsos cerebrales, y la está entrenando para él luego el usarla. Él perdió la mitad de la pierna de la rodilla para abajo por cáncer en hueso, entonces le tuvieron que amputar, pero bueno, están haciéndole esta prótesis con los avances más nuevos que hay en el campo, y bueno, como les decía, pues está de alguna manera entrenando la pierna para que responda a los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces yo creo que está muy interesante, y entonces ahora sí ya entramos en la era de aquel programa de los 70s del hombre nuclear, ¿no? O la mujer biónica, como se conocieron aquí en México. Y bueno, pues como última nota, ahorita está causando furor, porque de hecho, bueno, ha habido pues, desde principios de año varios pues digamos exposiciones de autos. Entonces, bueno, hay diferentes diferentes exposiciones de este tipo, pero bueno, ahorita está habiendo un furor porque se están estrenando nuevas ediciones o versiones, por decirlo en un término más adecuado, de modelos que ya conocíamos. Uno de ellos es el que ha estado más sonando últimamente, es el del famoso Beetle, o aquí como lo conocemos nosotros en México, el Bocho, ¿no? Si tomamos en cuenta el modelo original como la versión 1, entonces la versión que se va a estrenar para el 2012, o que va a salir con él como el modelo 2012, sería la versión 3, porque si se acuerdan, pues bueno, en la versión 2 era conocida como el Concept One, así se empezó a mercadear, y luego ya bueno le pusieron Beetle, que es el nombre original del en inglés de este automóvil, y ahorita acaban de sacar la tercera encarnación, por decirlo de una manera, de este automóvil. Es una versión un poco más estilizada, un poco más grande de largo, aunque un poco, creo que es un poco más chaparrita de alto, pero pues ya apunta más hacia un mercado más de varonil que femenil, porque la versión anterior como que la tildaron mucho de que era para niñas, entonces ahora como que le quisieron dar un toque un poco más deportivo, estilizaron un poco más las líneas, lo hicieron un poco así más, se ve un poco más deportivo, ¿no? Entonces está bonito el coche, se ve bonito. No me ha gustado nunca así de entrada mucho este automóvil en específico. También, por ejemplo, Civic ya sacó la novena generación Honda sacó la novena generación de su Civic. Entonces, bueno, pues habrá que verlo también. El Civic es un coche también, pues digamos, muy útil. es relativamente bonito, no son tan bonitos, pero por ahí hay un Civic que me gusta a mí mucho, que trae hasta el tablero electrónico, se ve, está padre ese coche, bueno, a mí me gusta mucho. Y también Nissan saca la nueva encarnación, que es la segunda generación de su coche, este Tida, que tuvo un éxito relativo en México. Entonces ahorita, hoy por hoy, a nivel mundial es un modelo más conocido. Entonces bueno, pues ya están sacando también esta segunda generación de este coche. Entonces, como lo pueden ver, se han estado armando la industria automotriz, pues para tener un poco de despegue después de justo este hecatombe que pasaron hace algunos años. Y bueno, pues ahí van, ¿no? Valga un último comentario, el nuevo Beetle se parece mucho a la línea, vaya, son primos hermanos, lo sé, pero se parece mucho a la línea que está sacando Audi ahorita. Entonces, nada más se los dejo ahí como comentario adicional. Bueno, pues con esto acabamos las noticias, la libramos, señores. Los dejo con otra canción de este soundtrack. Esta canción corre a cargo del grupo Pulp, se llama Mile End. Y bueno, pues ahorita regresamos con la sección de eventos. También los dejo con un promo de el Huevonauta, que la semana pasada regresó. Y pues bueno, viene este lunes, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche. Escuchen el promo y regresamos con la sección de eventos y todas las estrenos que hubo esta semana en el cine. Someone had died. The living room was full of flies. The kitchen sink was blocked. The bathroom sink not there at all. Ooh, it's a mess, alright. Yes, it's my end. And now we're living in the sky. I never thought I'd live so high. Just like heaven. The fifth floor landing smells of fish. Not just on Friday, every single other day. Below the kids come out tonight. They kick a ball and have a fight. And maybe shoot somebody if they lose a boot. yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Y bien, como todas las semanas, les traemos los principales estrenos, o los únicos estrenos, o los estrenos que se dieron en la cartelera, pues metropolitana, porque luego ni nacional, luego esa es otra queja que tenemos contra las, ¿qué se podrá decir? Las cadenas de distribución en México de películas que están asociadas con los grandes complejos cinematográficos o de exhibición de películas, más bien, que no necesariamente hacen los estrenos en todo el país al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si uno se perdió luego una película de hace 2-3 meses en alguna ciudad, porque luego ni siquiera en la Ciudad de México, sino en alguna ciudad, la puede ver en otra ciudad y está de estreno, ¿no? Por increíble que esto parezca. Pero bueno, pues esta semana se estrenaron las siguientes películas. La primera de ellas se llama Inside Job. Aquí le pusieron Dinero Sucio. Y es más bien un documental, no tanto una película, acerca de cómo se dio la crisis, la última crisis en los Estados Unidos, con todo esto de los préstamos a diestra y siniestra, con las casas y todo esto, y cómo se vino a dar una crisis pues financiera y pues prácticamente económica a nivel mundial, Estados Unidos arrastrando a medio mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos muestra esta documental llamado Dinero Sucio, de título original Inside Job, que bueno, una de las cosas que tiene como mercadotecnia, si ustedes lo quieren ver así, es que está narrado por el señor Matt Damon. Bueno, pues las dejo con el audio de Inside Job y ahorita regresamos con el siguiente estreno de la semana. Share prices continued to tumble. Lehman Brothers was forced to declare itself bankrupt. The largest single point drop. The regulators, they had the power to do every case that I made when I was state attorney general. They just didn't want to. We are watching this tsunami coming. They were having massive private gains at public loss. A financial engineer built dreams. When those dreams turn out to be nightmares, other people pay for it. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. What do you think about selling securities which your own people think are crap? Does that bother you? As a hypothetical? No, this is real. What do you think of Wall Street incomes these days? Excessive. By 1986, he was making millions of dollars and thought it was because he was smart. Chuck Prince famously said, "We have to dance until the music stops." Actually, music had stopped already when he said that. At some point, I used the word Armageddon. These people are risk takers, they're impulsive. I see a lot of cocaine use, prostitution. So did these guys know that they were doing something dangerous? I think they did. I don't hear confessions. What can we believe in? There's nothing we can trust anymore. We had a whole group of people looking at this for Excuse whatever reason. You can't be serious. If you would have looked, you would have found things. It's a Wall Street government. Why do you think there isn't a more systematic investigation being undertaken? Because then you'll find the culprits. I don't believe I have to discuss that with you. You come to us today telling us, "We're sorry, we won't do it again. Trust us." Well, I have some people in my constituency that actually robbed some of your banks. And they say the same thing. I never heard him mention. Esta película bien podría llamarse, parafraseando el título de la obra que les decía que actuaba Daniel Radcliffe, es cómo hacerse pedazos y no morir en el intento, ¿no? Bueno, como siempre, los que hacen las burradas no pagan y los que no las hacen ahí andan en el tambo, ¿no? Pero bueno, va a tener la pena rascarle un poquito, aunque haya habido diferentes pues documentales cortos, explicaciones, infografías y etcétera, etcétera, etcétera, acerca de todo esto, ¿no? Una de las más pues cruentas crisis que ha vivido el sistema financiero mundial en los últimos años, ¿no? Pero en fin, bueno, el siguiente estreno es una película que nos las trae directamente los buenos señores de Disney en su pues no sé si llamarle división o cómo le llamarían esto, es Disney Nature, y es también es una especie de documental acerca de dos familias de felinos en el África. La película se llama African Cats, o en español le pusieron Felinos de África. Muy bien, bravo. Y bueno, cuenta la historia de una familia de leones y una familia de chitas, ¿no? Y pues cómo se desenvuelven en su medio natural. No he visto la película. Lo que les puedo decir es, obviamente, la fotografía está muy bien cuidada. Hay unas escenas, bueno, que lo dejan uno con la boca abierta. No sé si les vayan a poner voz o pensamientos a los animales, como luego suele hacer los señores de Disney, antropomorfizar a los animales. Entonces, bueno, los dejo con este audio de la película African Cats o Felinos de África para su disfrute. Disney Nature proudly presents the next great Earth Day adventure. African Cats. The incredible true story and extraordinary adventures of two families striving to make a home in the wildest place on earth. African Cats. Only in theaters Earth Day, April 22nd. See African Cats opening week, and Disney Nature will make a donation in your honor to protect the bla bla bla bla bla bla bla. Sí, como bueno, seguramente sí llegarán las donaciones para allá, pero en fin, pues esa es una de las películas que nos presenta Disney Nature. Anteriormente ya nos había presentado la migración de tres familias, creo que eran osos polares, creo que eran elefantes y creo que unas ballenas, si no estoy mal, corríjanme por ahí. Ya había presentado una película de este estilo. Bueno, la siguiente película, y los truenos son cortesía de Zeus o de Thor, que han de andar feliz porque la próxima semana se estrena su película. Pero bueno, dije Hércules. Bueno, el caso es que la siguiente película pudiera muy bien haber entrado dentro del el programa anterior que tuve bien estar junto con el huevonauta. Esta película se llama Red Riding Hood. Aquí le pusieron la chica de la capa roja, o sea, ¿por qué no ponerle Caperucita Roja? Es la historia de Caperucita Roja. Pero esta es otra de las nuevas tendencias que está teniendo Hollywood de hacer los antiguos cuentos para niños, digamos que hacerlos como para adultos. Y este es un ejemplo de ellos, ¿no? De Red Riding Hood o la chica de la capa roja. Por ahí también se viene ya una película nueva de Hansel y Gretel. Si ustedes lo ven, parecen los hermanitos steampunk de The Matrix. Entonces, bueno, ¿qué les puedo yo decir? No, ya lo vimos de alguna manera con esta película de los hermanos Grimm, que bueno, salía, si no mal me acuerdo, creo que Matt Damon y este hombre de... Ah, se me fue ahorita el nombre de este señor australiano que hizo The Joker, pero bueno, pues viene esa modita también, ¿no? Entonces hay que estar preparados, pero bueno, por lo pronto los dejo con este avance de la chica de la capa roja y el perverso lobo feroz. We can't do this anymore. They've arranged for you to marry Henry Lazar. What do we do now? I'd do anything to be with you. It killed again. The wolf. In daytime, the werewolf returns to its human form. The wolf is someone in this village. Be happy again. Come away with me. You better watch yourself. The wolf is coming. We're gonna get what you deserve. Digamos todos a coro. Me. En fin, bueno, la siguiente película, ¿qué les puedo yo decir? Es una producción, al parecer, mexico-americana. El título original, para que vean, el ingenio, y lo ingenuo que creen que somos, se llama From Prada to Nada, así, From Prada to Nada. Aquí le pusieron Pobres Divas, y es la historia de dos hermanas que pues llevan una vida de lujos, ¿no? Una es abogada y la otra es una chava ahí que se dedica al revés, ¿no? Y a ver a qué me voy a dedicar en mi vida futura, pues ya lo veremos cuando se acabe el revés, ¿no? Entonces, pues resulta que se les muere el papá, y el papá era el que tenía el billete, entonces pues acaban viviendo con unas tías. Pero estas chavitas, siendo de ascendencia mexicana, pues no, de alguna manera renegaban, ¿no? Pues de su herencia, por entre comillas. Entonces, ya saben, el clásico mexicano que habla inglés y que, bueno, se cree más gringo que el mismo tío Sam, pero bueno. Entonces, bueno, pues con este shock que tienen al mudarse de una parte, pues, opulenta, como es Beverly Hills, a el este de Los Ángeles, pues bueno, el cambio pues es radical, ¿no? En donde vive la raza. Entonces, bueno, pues ahí ven las diferencias y bueno, como que medio se empiezan a aclimatar y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya sabrán que es una película como para los Oscars del próximo año, pero bueno, en fin. Les dejo con el tráiler de From Parada to Nada o Pobres Divas, como le pusieron aquí en México. Ahí tiene unos actores de primer nivel, ¿eh? En fin, creo que el más famoso es la señora esta que salió en la de Babel como la sirventa de Brad Pitt. Esta señora, ¿cómo se llama? Que bueno, sí es buena actriz, pero siempre sale así como papeles medio raros. Y el buen Fez de Data 70 Show, por ahí sale haciendo un papel como de latino, mexicano, no sé de qué la gira el hombre. Pero bueno, ahí sale el buen Fez, este Wilmer Valderrama. Los dejo con From Prada to Nada. This is Mary Dominguez. Tell me about you. I love poetry and Prada. I don't wake up before 10 and no hablo español. This is Nora Dominguez. Sorry, I thought you were my sister. Do I look like your sister? No, you're taller and on time. They thought they had it all. Nora, you just hit a new Beamer. It'll live. It's just a car. Until the day They lost it all. Who are they? Your father had an affair before you were born. He is your brother. We have a brother? Mm-hmm. Your father was in bankruptcy. What about the house? Let us buy it. So you're poor. No more shopping. No high protein diet. Poor people only eat carbs. Where are we going? To our aunt's house. Someplace called East LA. Welcome to the barrio, mija. Drive. Just drive. Oh my god. What do you think? 15 minutes and you are on the other side of the border. Nice to meet you, Mari. It's Mary. And I'm not tipping you. You gotta get out of here and go where? Four Seasons? Immigration! You seem to have adapted well. Survival skills. Ah. Don't steal anything. You think all Mexicans steal? I don't know. I'm not Mexican. With a poncho and huaraches, you can make a killing selling tamales. It's really funny. This January. Do we embarrass you? Discover a story about finding home. Your father, he was always proud of his family. In the last place. There's the party at my aunt's, if you dare to come. You'd expect it. Hey! So, you clean up all right for a homeboy? Wow, you look like Frida Kahlo. Thank you. Oh, yeah, without the unibrow. Hey, chica. Catch you later, white girl. A Mexican. From Prada to Nada. Rodrigo Antonio Fuentes Hidalgo de la Borbolla Junior. Aurelia Margarita Jiménez Cisneros para servirle, joven. I seriously need to learn Spanish. ¿A poco no se les antojó ver la película? ¡Yeah! En fin, la siguiente película es un poco extraña en el sentido de que es la historia de un cuate que es como un escritor ahí de medio pelo, ¿no? Y que no ha podido terminar su libro y que, bueno, le está yendo de la cachetí. Y entonces se encuentra con un cuate que le dice, oye, y si yo te doy algo como para que te pongas las pilas y acabes tu libro y todo esto, dice, a ver, y le da una pastillita, y con esa pastilla, póngale. Se basa en, bueno, no se basa, dice el avance que una de las cosas que dice es que generalmente nosotros ocupamos el 20% de nuestro cerebro, lo cual no es cierto, ya se demostró que no es cierto, pero bueno, una de las cosas, parte de la pues historia se basa en eso, ¿no? Entonces, bueno, resulta que después de la ingesta de esta pastillita, pues el cuate se vuelve un analista financiero de los buenos, y solamente por ver ciertas tendencias y todo esto, como que se le abre la mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero luego se asocia con un cuate que es un así como un gallón en los negocios, y le dice, uno de los comentarios que le dice es, bueno, ¿y qué va a pasar el día que pues, te quedes sin esto que te está dando el plus, no? Y pues desaparece, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es así como entre suspenso, thriller y acción. Esta película se llama Limitless, aquí la opción es sin límite. Otro aplauso. Está protagonizada, está por Bradley Cooper, ya lo vieron por ahí en varias películas. Recientemente salió en la de esta de del A-Team o la Brigada A, o salió en la de ¿cómo se llama esta? La Hangover. ¿Qué otro personaje hace más conocido? Déjame acordarme. Bradley Cooper. Bueno, ahorita no me acuerdo. Y también sale Robert De Niro. Entonces, bueno, los dejo con este avance de Limitless o Sin Límite. See that guy? That's me. My excuse for looking like this? I'm a writer. Eddie, maybe it's time to let the writing go. But just in case you think nothing ever happened to me. Eddie Mora! Hey! Tell me about this book. Well, how much have you written of it? Not one word. Well, I suppose I can help you with that. You know how they say that we can only access 20% of our brain? This lets you access all of it. They've had clinical trials and it's FDA approved. I just out of curiosity, and that's all. I was blind, but now I see. A tablet a day, and I was limitless. I now had cultural appetites. Since when do you speak Italian? I finished my book in 4 days. I'd like to renegotiate my advance. Math became useful. From 12,000 to 2.3 million in 10 days. I'm baffled by this guy. So, Eddie Mora, you do know you're a freak. What's your secret? Medication. Your powers are a gift from God or whoever the hell wrote your life script. I'll open up a line of credit for you. You'll be wanting a few toys. How many of us ever know what it is to become the perfect version of ourselves? What's the asking price? 12.5. I'll take it. Everything I have, I want to share with you. What you doing, hon? You think somebody's watching? My brain is skipping time. I have no memory of the last 4 days. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Your powers are not earned. You're careless with those powers. Have you asked yourself what you're going to do when you run out? You'll die. There's no scenario in which you'd lead this life. Well, you don't work for me. No scenario. I see every scenario. I see 50 scenarios. That's what it does, Carl. It puts me 50 moves ahead of you. Worth the risk? What would you do? Bueno, la última, el último estreno que tenemos para esta semana es una película que se llama The Mechanic. Aquí en México le pusieron El Especialista, y lo cual está extrañamente mal. The Mechanic, ¿por qué The Mechanic? De hecho, la explicación viene en el avance. Se les dice así porque son los... ahora sí que los matones de alguien. En este caso, el personaje que hace Jason Statham, ustedes lo recordarán por aquellas películas en donde él hace de el transportador o de transporter, se dedica pues a matar gente que le estorba a un cuate que tiene su empresa, que este cuate es Donald Sutherland, y bueno, lo contrata como su hitman o como su mecánico, como es lo que les dice, ¿no? Entonces se convierte en un especialista, hace los trabajos para que parezcan accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, el cuate a su jefe o a su contratista, por decirlo de una manera, lo matan y pues se vuelve personal y buscar los tipos que lo mataron. Pero este cuate, este personaje de Jason Statham, no sabe que tiene un hijo, que este está... actuado por Ben Foster. Entonces, pues tanto Statham como Foster se dedican a cazar a los tipos que mataron al pues al padre del segundo. Entonces, pues oigan este avance de esta película de Mechanic. Por ahí el buen Gilberto Cárdenas ya tenía una puso una revisión de esta película. Chéquenlo en compuerta12.com. Ahí le encontrarán si le buscan el título de la película. Pero antes los dejo con el audio de esta película. Y coincidentemente, después nos ligamos con el promo de El Miskatonic, que es el programa de la Compuerta 12, que pasa todos los miércoles, o que se transmite todos los miércoles en Redux Radio. Y posteriormente nos ligamos con otra canción de esta mencionada película, que corre a cargo del grupo Elástica, y se llama 2-1, y regresamos con El Rinconcito. What I do requires a certain mindset. I do assignments, designated targets. Some jobs need to look like accidents. Best jobs are the ones nobody ever knows you were there. I know I'm better than you, you know. You're a damn machine. You need someone to watch your back. This wouldn't be about Steven, would it? He's your son. Damn disappointment. Always has been, always will be.

esta ocasión he titulado esta sección Creer o no creer, y va de la mano con lo que hemos vivido en esta semana de celebración religiosa en un país como el nuestro, que es México, donde la gran mayoría de las personas son católicos o tienen, si sumamos a la gente que tiene creencias cristianas, bueno, pues prácticamente es cercano al 90% de la población, yo diría que a lo mejor hasta un poco más, no lo sé, pero bueno, que se dicen llamar, porque no todos son, digamos, creyentes actuantes, sino nada más por herencia, ¿no? Muchas de las veces. Entonces, bueno, y en ese sentido va el título de esta sección. Como les decía hace rato, no es mi papel ni es mi posición el juzgar las creencias de nadie, porque digo, cada quien cree en lo que se le pega la gana creer, así de sencillo y así de simple, como yo tengo el chance de creer en lo que a mí se me pegue la gana. Entonces, pero la cuestión es esa, y ahí le voy a robar una frase a una persona que tengo la costumbre de escuchar sus podcasts. Este hombre se llama Scott Johnson. Una de las cosas que dice él es en relación a la iglesia específicamente, y no necesariamente a ninguna iglesia en particular, sino dice, la iglesia se debe dedicar a ayudar a la gente. Ese debería ser el propósito de la iglesia, no hacer otra cosa más que ayudarle a la gente. Digo, al final y al cabo, prácticamente yo creo que la mayoría de las pues no me gustaría decir las religiones, porque no necesariamente otras cosas entran en ese marco de referencia, pero todas las cuestiones que nos alimentan el espíritu, por decirlo de alguna manera, no todas tienen que ver con la religión, no todas tienen que ver con un ser supremo que nos ayude a llevar nuestras vidas. Entonces, yo creo que al final del día, si cada uno de nosotros nos ayudábamos, y de hecho es de esto platicaba un poco el señor Chocobuda en su blog, en chocobuda.com, léalo, está padre este blog. La ayuda siempre es importante. Yo creo que eso debería ser el trasfondo de cualquier religión o de cualquier filosofía, por decirlo de una manera, o cualquier creencia, el ayudar al prójimo, así tal cual, sin pedir nada a cambio, debería ser desinteresada. ¿Por qué? Porque visto por un servidor en vivo y en directo, sin que nadie me lo cuente ni nada, a la gente que uno ayuda desinteresadamente, sin así decir, mira, esto es lo que yo te puedo ayudar, tras, te lo doy tal cual, sin bronca, esa misma gente, aunque no regrese la ayuda a uno mismo, le va a ayudar a otra persona, porque le van a hacer tenemos eso en nuestra trama genética, o yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, no tanto se trata de creer o no creer, sino simplemente de ser coherentes con lo que creemos, ¿no? Entonces, y bueno, pues actuar en consecuencia. Y no necesariamente en hacer guerras santas, ni mucho menos, sino simplemente en ayudar al prójimo. Yo creo que de eso se trata todo este rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que les deje algo en qué pensar, o si quieren tienen media loco, no importa, pero yo creo que el ayudar está padre, y bueno, pues tiene cierto sentido. Bueno, pues los dejo con esta canción de los señores de New Order, se llama Temptation, y ahorita regresamos. We'll be right back. It's no joke. I know it hurts me to treat you this way. Betrayed by words I've never heard, too hard to say. I'm generales. Y bueno, pues ya estamos en la recta final del programa. Les agradezco que se hayan pasado estos momentos con un servidor escuchando este programa. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado las secciones. Les comentaba en los eventos, esta semana no tuve chance de ir al cine, entonces no vi ninguno de estos estrenos. Vi otra película que por ahí andan comentando en Twitter, pero no vi ninguno de los estrenos, entonces no les pude recomendar así alguna así o darle mi punto de vista, aunque sí vi otras películas, pero no están en cartelera. Ya oirán de ellas en el blog, en alguna entrada en el blog esta semana. ¿Qué otra cosa? Va una felicitación a mi hermana, que es la que me sigue, aunque luego a veces parece mi hermana mayor, pero no. muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero que te la hayas pasado fenomenal y que bueno, que te hayas divertido muchísimo. Yo sé que sí, pero bueno, un abrazo y un beso muy grande. Y bueno, dejando a un lado la parte familiar, vamos con la gente que nos patrocina este rollo, porque sí, tenemos sus patrocinadores por ahí. Uno son los señores de Redux Studio. Si ustedes tienen algún tipo de necesidad en cuanto a diseño, ya sea de páginas de internet o diseño pues gráfico, acudan con ellos, vean lo que les tienen que ofrecer. ¿Por qué no? Pídanles una cotización y van a ver que son gente profesional y muy gustosa de trabajar con ustedes. Su dirección es reduxestudio.com, redux con x, estudio.com. Y también, como no, los señores de asesoría jurídica empresarial. Si ustedes tienen algún tipo de necesidad o requerimiento legal en cuanto a algún negocio, algún contrato, etc, que tenga que ver con el área de las leyes en cuanto al rollo empresarial, contáctenlos en su correo electrónico asesoría.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Los atenderán con mucho gusto. Y pues bueno, con esto prácticamente acabamos el programa. Agradeciéndole su preferencia, como ya les decía, los esperamos la próxima semana. No se olviden, los programas en la radio empiezan a partir de mañana con Diario de un Gogonauta a las 9 de la noche. Y bueno, pues ahí nos seguimos de frente con la programación de Redux Radio hasta el domingo, que cierra un servidor con El Espejo de Momento Internacional, que en esta ocasión fue su edición número 42 del 24 de abril del 2011. Con eso me despido, no sin antes dejarlos con la última canción de este soundtrack. No es necesariamente la última del disco, pero sí una de las más grandes, no la más grande porque otra quedó un poco más. Y es, yo creo que un poco, yo creo que la más conocida en ese sentido, o la más ligada con esta película. La canción es del grupo Underworld, la canción se llama Born Sleepy, y pues los dejo con esta canción y nos vemos la próxima semana. Bad boy, dog. Este programa forma parte de la Reduxnet.